Y continuamos en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo vamos a hacer con la sección de Tu Choco. Y esta noche contamos aquí en los estudios de Berriozar Irratia con la participación de Irune Iturbide, colaboradora de uno de los relatos que componen el libro Relatos eróticos, escrito por sexólogos. Irune, ¿qué tal? Kaixo, muy bien, ¿y tú? Lo primero de todo, agradecerte que estés aquí compartiendo un rato de tu tiempo para venir aquí a los estudios de Berriozar Irratia y contarnos ni más ni menos que esta colaboración en este libro. Cuéntanos un poco, ¿de qué va el libro? ¿Cómo surge? Bueno, pues a ver, este libro, como el título lo dice, es una compilación de relatos eróticos escritos por sexólogos, ¿no? Es que el título es muy claro y lo dice muy claramente. Surge en Valladolid, eso es lo curioso, porque sí, surge lejos, y surge hace cosa de un año, una cosa así. Ajá. La idea surge de una sexóloga y terapeuta llamada Rosa Montaña Hernández, que es editora, es la editora del libro. El libro, y bueno, se ve en la carátula, sale del Instituto de Sexología Sustantiva. Ajá. Llamado ISESUS. Y bueno, pues ella es un poco la que está de directora en este instituto y se le ocurrió la idea de hacer un libro de relatos eróticos escritos por sexólogos, porque la verdad es que hasta ahora sí que hay bastante literatura erótica, pero igual es la primera vez que se escribe literatura erótica por sexólogos. Ajá. Entonces, bueno, pues ella empezó a llamar a unos y a otros sexólogos de todas partes y aquí está el resultado, 27 relatos. Y tú ahí has estado colaborando, sí, en uno de estos relatos. ¿Cómo ha sido la experiencia, Irune? ¿Cómo llegaste tú a colaborar? ¿Te eligieron a ti? ¿Fue por medio de un concurso? ¿Cómo llegas a este libro? Bueno, pues a ver, yo estoy estudiando un máster de sexología y lo estoy estudiando en Valladolid. Sí. Este máster lo organiza ISESUS, el instituto que también tiene la editorial. Y resulta que Rosa, la editora, es mi profesora. Ah, vale. Bueno, ya te he dicho que esta idea surge en septiembre, por lo tanto desde septiembre ya había muchos sexólogos que habían escrito y demás, pero hace cosa de mes y medio, una cosa así, no, me llama un día y me dice, bueno, a mí y a varios alumnos más del máster, oye, que a ver si nos apetecía participar en un reto, que teníamos 24 horas para escribir un relato de entre 4 y 11 hojas, y erótico, claro. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no? Venga, vamos a darle. Y yo tengo una compañera que es amiga mía, que es Goretti, que iba a estar aquí, pero no está hoy, y le dije, oye, Goretti, ¿qué? ¿Nos animamos a escribir? Y nos pusimos un día y en un día lo hicimos. El libro, como comentas, está compuesto por diferentes relatos. Uh-huh. Imagino que ahora nos puedes contar de qué va el vuestro, pero que cada uno será de una madre y un padre distinto. Cada relato tendrá que ser de unos temas, pues... Exactamente. O sea, aquí es que además es súper claro, porque cada una de las personas que ha escrito esto son sexólogos, pero trabajan en diferentes ámbitos. Ajá. O sea, hay gente que trabaja en la educación, hay gente que trabaja en terapia, hay gente que trabaja con discapacidad, hay de todo. Entonces, si algo se ve claro en estos 27 relatos, claro, además son cortitos, entonces son muy ligeros, es la diversidad que hay. Te encuentras relatos en los que los protagonistas son niños de 8 años. Ajá. Y relatos en los que los protagonistas son ancianos. Hay relatos con gente que los protagonistas son gente con discapacidad, hay relatos entre dos mujeres, entre dos hombres, entre hombre y mujer, entre tríos, o sea, hay de todo. Vamos, que merece la pena tener el libro en nuestras manos y dedicar unos minutos de nuestro tiempo, unas horas de nuestro tiempo, pues para poder disfrutarlo. Exactamente, sí, sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues la experiencia ha sido, la verdad, que todavía no nos lo creemos porque ha sido buenísima, o sea, fantástica. Tanto escribirlo como el después y el sentir el agradecimiento de la gente y como que te valoran, ¿no? Y ver tu nombre y tu relato publicado en un libro de tirada nacional, pues es algo que la verdad que no se puede describir con palabras. Y bueno, pues lo hicimos en el momento sin pensar demasiado en las consecuencias que aquello podría tener. Y a día de hoy estamos, pues que se va a editar ahora la segunda edición del libro. Nosotras aquí en en Navarra. Tenemos vendidos ya unos 170, pero claro, no lo venden en librerías ni nada. Entonces, pues todo un poco así ha sido como rápido y a cercanos, uno que te dice que quiere un amigo suyo y así. Pero bueno, pues estamos sin parar. Nos han llamado de varios sitios para hacer presentaciones del libro. Y con esto nos están surgiendo cosillas, la verdad. Pues eso suena más que interesante, uh-huh. Irune. De todas formas, yo también te quería plantear, ¿no? Al hilo de, pues, de todo el del libro, de la necesidad, yo creo, uh-huh. también de poder dedicar libros a hablar sobre esta parte más erótica, que lo que comentabas tú en el inicio de la entrevista, que muchas veces no está del todo desarrollada en nuestra sociedad. Porque cuesta mucho. En este programa alguna vez sí que hemos hablado del tema de sexualidad, de cómo no la llegamos a vivir a veces de manera libre, cómo estamos muy reprimidas todavía, sí. las personas en muchas ocasiones para poder llegar a disfrutar o incluso para poder llegar a asimilar que nuestro sí. erotismo o nuestra sexualidad nos lleva a tener una serie de necesidades X que las vemos a veces como auténticas aberraciones, porque salen sí. de lo sota, caballo y rey. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Lo cierto es que sí, la erótica que tenemos hoy en día o la que se ha propuesto hasta ahora es una erótica muy puritana, muy católica, muy, muy cerrada, muy, vamos a decir, heterosexual, ¿no? Sí. No acostumbramos a hablar o a ver que pueda haber otro tipo de relaciones. La erótica de hoy en día, además, la que podemos ver en la pornografía, en la televisión, en los anuncios, en todas partes, es una erótica joven, en la que solamente se ven personas jóvenes. En ningún momento se plantea la erótica de una persona mayor. Una erótica para cuerpos bonitos, es una erótica muy, muy limitada. Uh-huh. Y muy tabuizada, además. Entonces, bueno, pues este libro, nosotras siempre a la hora de hablar en las presentaciones, le damos mucha importancia al título, ¿no? A la palabra sexólogo y a la palabra erótico. ¿Sexólogo por qué? Porque el sexólogo no es la persona que estudia el coito, uh-huh. o el sexo de hacerlo. El sexólogo es la persona que estudia, y la sexología, la ciencia que estudia los sexos y toda su diversidad. Entonces ahí está la diversidad. Y luego erótico viene de un diosecillo llamado Eros que está muy ligado al placer y al goce. Entonces este libro básicamente lo que hace es, partiendo de ese goce y de ese placer que es legítimo y es de cada uno, uh-huh. dar permisos para que nuestra erótica, para que podamos descubrir nuestra erótica y no sentirnos mal con salirnos un poco de los parámetros. Pues sí, porque al final yo creo que somos muchas veces nosotras mismas y ellos mismos quienes nos autofustigamos muchísimo porque no sentimos placer en un momento determinado, porque quizás deberíamos de sentirnos más desinhibidas, más desinhibidos, porque hemos llegado a hacer algo que pues que no sabíamos si nos apetecía, pero quizás era la manera de que esa persona se quedase con nosotras un rato más. Entonces, al final, yo creo sí. que bloqueamos muchísimo toda la parte de sí. la sexualidad. Totalmente, sí, sí, sí, sí. Y yo creo que la iniciativa de poder tener pues herramientas, pues en este caso puede ser el libro, y sí. luego también existen otro tipo de herramientas que pueden permitir a la gente un poco, pues por lo menos desbordar, ¿no? Sí. O despegar de toda esta parte que está ahí, que es como vamos a dejarnos fluir. Sí. Exactamente, vamos a dejar de ponernos tareas y deberes y de hacer las cosas en un camino establecido y vamos a ver que más allá se puede disfrutar y que nuestra erótica es nuestra. Y eso nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede negar, es totalmente libre. Eso es. Y además lo que comentabas, hay muchas maneras de vivir la erótica, y además también mucha diversidad dentro de lo que es la sociedad, sí. muchas personas distintas, que a veces también hay que ampliar el abanico para que nos sintamos como parte de la normalidad o de cómo podamos llegar a estar. Sí, sí, es lo que te comentaba antes, o sea, la erótica que hay hoy en día o la sexualidad, bueno, la erótica es que está muy limitada a muy poca gente. Entonces yo creo que este libro sí que es que, fíjate que a mí me parece que aparte de erótico, porque yo lo he leído y la verdad es que tiene un alto componente erótico y uh-huh. disfrutas un montón leyéndolo, es muy educativo porque en cada relato se trabaja algo, porque lo que hay aquí no es lo que ves en el día a día. Hay también cosas aquí en este libro que son las que puedes ver en el día a día, o sea, pues una persona joven con pues una chica con un chico, digamos, una relación erótica heterosexual, pero es que hay otras muchas cosas. Claro. Y entonces esto yo creo que viene bien como para abrir miras un poco y darnos esos permisos, como ya he dicho. Además del tema de este libro, por aquí, por Pamplona, a lo largo del mes de junio, también había preparado algún taller. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues tenemos la presentación del libro que haremos en Berriozar. Ajá. Y luego, bueno, pues he conseguido, gracias a dar mucho la pelmada, que la editora de este libro, Rosa Montaña, que ella es de Valladolid, bueno, ella montó un taller de parejas que iba a hacer en Valladolid y me dijo, joder, ¿por qué no te vienes y tal? Y yo le dije que no podía y me dijo que a ver por qué no lo montábamos aquí, en Pamplona. Y entonces nos animamos y hemos montado para el 21 de junio un taller en el edificio Fuerte del Príncipe, que vamos a hablar de los permisos, placeres y peligros en pareja. Volvemos a hablar de permisos. Volvemos a hablar de permisos, de ir más allá de lo que tenemos hasta ahora. En este caso será muy centralizado en las relaciones de pareja, de cómo nos han dicho que tiene que ser la película, cómo la película está ya muy cerrada, con un guión muy marcado. Y este taller va a ayudarnos un poco a sacar qué es lo que quiere cada uno sacar de su relación. Vamos a decir de una manera que cada uno sea capaz de hacerse en su relación el guión de su película. Esa es la idea un poco de este taller, que bueno, es una oportunidad única, porque que venga esta sexóloga, Rosa, es lo que te digo, es muy buena oportunidad y yo pues animo a la gente que le apetezca un poco entrar en el tema o profundizar a que se apunte a este taller. Sí, yo creo que puede ser algo interesante y además necesario, porque muchas ocasiones, aparte de la propia sexualidad en general, la que tenemos con nosotras mismas, las que podemos tener compartiendo con otra persona y demás, cuando tienes ya una relación estable, muchas veces la rutina aplatana y aparte de la rutina, pues a veces también todas esas resistencias que están en el cerebro de cómo le voy a proponer esto, va a pensar, va a hacer, va a tal, y entonces muchas veces al final dices, es que ni disfruto, porque al final es todo de la misma manera, nos hemos acostumbrado a hacerlo aquí, a hacerlo allá, a hacerlo de esta forma y no nos salimos de la rutina, no vaya a ser que yo qué sé. Eso es. Podamos sorprender y podamos sentir un poco más de placer, ¿no? Pero por si acaso no vaya a ser que la otra persona me etiquete de alguna forma. Pero es que no nos han enseñado tampoco a hacerlo de otra manera. O sea, es como que todos sabemos que queremos funcionar de otra manera, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, nos sentimos como perdidos. Nadie nos ha enseñado, nadie nos ha hecho una educación sobre los sexos, sobre cómo comunicarnos en pareja. No, nos han enseñado cómo es la película. Y lo que hacemos hasta ahora es intentar, siguiendo la película, salvarnos como buenamente podemos cada uno, ¿no? Intentar ser lo más felices posible. Y este taller yo creo que ayudará a ser felices, pero felices de verdad, un poco mirando ya más de cada uno y egoístamente, porque al final una pareja también se basa en el egoísmo, ¿no? En el egoísmo de lo que tú quieres conseguir sacar de esa pareja. Eso es, sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Dónde se puede inscribir la gente en este taller? Vale, para inscribirse en el taller tienen que enviar un correo a info.hedner, con H al principio, H-E-D-N-E-R, info.hedner, info.hedner@gmail.com. Perfecto, entonces ahí mandan... Son 50 euros, será de 9 de la mañana a 1 y de 4 a 8, y son 50 euros y si se inscribe en pareja, 100. No, 60 y 100, perdona, eso es. Perfecto, pues desde aquí animamos a que la gente se pueda apuntar, porque yo creo que viene bien. Sí, sí, además la idea es, si esto sale adelante, empezar a hacer muchas más cosas por aquí, que yo creo que yo lo que veo en Valladolid y lo que veo aquí, ahí se mueven mucho más y la gente como que lo tiene mucho más normalizado, el hablar de erótica, el hablar de sexología, el hablar de todo esto, lo tienen mucho más normalizado, aquí cuesta mucho más. Aquí tenemos como mucha cosilla por ahí, por urlando, nos han hecho mucho... Nos han hecho daño. Nos han vetado el disfrute y todavía están ahí haciendo placaje, bueno, pues para eso estáis gente como tú, que hay que despegar y hay que hacer nuevas propuestas, sobre todo para que la gente pueda estar libre y sobre todo disfrutar, porque al final... El sexo es algo, es una necesidad fisiológica y que sí, que se practica de una u otra manera y que pues al final hay que aceptarlo y que sobre todo hay que quitarse todas esas cargas mentales, que es que no nos hacen ningún tipo de bienestar. No. Bueno, comentabas también que vais a estar la próxima semana por aquí, por el pueblo de Berriozar. Sí, con la historia del libro nos dijeron para hacer en el Gaztelecu de Berriozar una presentación, que será formato presentación, pero bueno, seguramente si la gente participa será también medio taller. la verdad que hicimos la semana que pasada uno y salió genial, participó un mogollón de gente y bueno, por lo menos nos dimos un espacio para poder hablar del tema de la erótica, ¿no? Entonces, nosotras lo vamos a hacer el 19 de junio, que es el jueves que viene, sí, en el Gaztelecu, a las 7:30 de la tarde. Pues animamos a que la gente se pase por allá, uh-huh, y que pueda aprovechar esta experiencia, sí, echar un vistazo al libro y también, sí, oye, sí, que se animen también a comprarlo y a disfrutar, sí, de, sí, de los relatos. ¿Dónde, uh-huh, se puede conseguir el libro? Pues mira, estamos ahora intentando hablar con tiendas eróticas, de juguetes eróticos y demás, sí, y librerías, pero de momento, como el libro salió el 1 de mayo, lo tenemos a la venta solo nosotras. Entonces, se me ocurre que la manera puede ser dar el correo que tenemos nosotras, sí, y el que esté interesado puede mandar un correo y se le responderá rápidamente, y si no, el jueves que viene también lo podrán comprar. Son 16 euros lo que vale el libro. Uh-huh. Nuestro correo es irrica, con K, sexología, todo junto, irricasexología@gmail.com. Pues estupendo, que la gente, sí, se ponga en contacto, que la gente se pueda hacer con un ejemplar, que la gente disfrute y que sobre todo, sí, abra fronteras. Sí, exactamente. Y que al final, pues lo que comentabas tú, yo creo que muy bien dicho, no nos han enseñado a ser de otra manera, entonces hacemos lo que podemos. Eso como es. Muchas ocasiones en la vida, que a veces luego nos autofustigamos pensando, ¿y cómo pude yo hacer? Entonces, ¿cómo podías? Eso es, ahora, como sabías, pero bueno, pues vamos a intentar. Eso es, entonces ahora tener una, al final, referencia y una manera de poder hablar, porque, sí, no sé lo que opinarás tú, pero yo creo que muchas veces nos cuesta hablar de sobre sexo, porque parece que todo el mundo tiene un sexo, vamos, de fuegos artificiales, maravilloso, estupendo, porque, sí, como nadie habla y todo parece que son unos polvazos increíbles, pues ya está. Entonces dices, igual yo no estoy disfrutando, ¿y cómo voy a decir que no estoy disfrutando? ¿Qué van a pensar? Pues eres rara. Pues entonces ya sacas el látigo otra vez y ta, ta, ta. Entonces yo, sí, creo que poder tener espacios y poder, sí, tener, sí, estas herramientas permite darte cuenta que, bueno, sí. A ver, es que totalmente de acuerdo. Se habla mucho, pero... pero también, o sea, creo que está, lo que he comentado antes, está, es un tema que está muy tabuizado y además la erótica está muy genitalizada. Entonces, es muy difícil que seamos felices todos los hombres y todas las mujeres en esa genitalidad o en esa, uh-huh, o en ese coitocentrismo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que intentar salir un poco de ahí, hablar más del tema, por supuesto que hablar, porque nos lo han puesto como, bueno, es que claro, esto viene ancestral, o sea, ya, ancestralmente no, pero es que esto es un machaque desde hace muchos, muchos cientos de años. Eso y es. Viene de donde viene. Entonces, cuesta hablar del tema, no sabemos de esto, sabemos de otras cosas mucho, pero de esto no sabemos. No sabemos porque no hablamos, no sabemos porque no queremos ver. Entonces, pues hay que intentar a ver si de una vez rompemos con esto ya en este siglo XXI y empezamos a dar pasos para nuestra felicidad, porque no es para la de nadie más, o sea, es para la nuestra. Para la propia. Sí, sí, para la propia. Que muchas veces tampoco se nos quiere permitir, es como tenemos que centrarnos en que todo el mundo sea feliz y dices, ¿y yo qué? Eso es, eso es. ¿Y yo qué? ¿Dónde me sitúo dentro de este mundo? Por eso, tiene que ser una relación, una erótica, es algo egoísta, que tú lo estás haciendo para ti, para tu propio placer. Eso es. Entonces ese es el mensaje, yo pues creo. Pues sí, a disfrutar y a estar es. Ahí. Bueno, pues yo desde aquí os deseo que vaya todo fenomenal, que el libro sea un exitazo, que ya está siendo y que, sí, a medida que vayáis dando bombo, yo creo que la gente se va a animar y va a seguir estando ahí y va a seguir, uh-huh, haciendo un buen uso de lo que sería la compra, el libro y sobre, sí, todo también creciendo en su propia sexualidad, que animamos también desde aquí a que la gente se anime a los talleres, uh-huh, y también que se pase el próximo jueves por aquí, por el, sí, por el Gaztelecu, para que pueda estar tranquilamente, pues eso, pues sí, escuchando, sí, y que pueda estar... Y participando, por supuesto, también. Eso es. Así que, pues es un auténtico placer también haberte tenido aquí a lo, sí, largo, igualmente, de este rato, que colgaremos en el Facebook tranquilamente todas las direcciones para que la gente, sí, si se ha perdido algo, pues que pueda, uh-huh, consultar, que pueda mandaros información para, uh-huh, para lo que necesite y que sigáis adelante con este proyecto que suena y pinta muy bien, así que, vale, para lo que necesitéis, las puertas de la radio estarán abiertas para vosotras. Pues muchas gracias. Así que ánimo y a seguir trabajando en todo este mundo de la sexualidad. Por supuesto, ahora ya que hemos empezado, no vamos a parar. Ahora no se puede parar, no, ahora no, ya no. Hay que ir siempre pa'lante, sí, y disfrutando. Sí. Así que vaya estupendamente. Vale, gracias. Bueno, agur. Bueno, agur. Yeah. understand.